Está Sandro Gonza, Fernando Feto Amargo de aquí. Seis Amargo de aquí. Cabello Chef. Está Feto Pesh. Está Chávez Rodríguez aquí. Y yo, hola. Amados Amargo de aquí. Asha. Está Egoche Chivas aquí. Feto Pesh de aquí. Ahí, la política de aquí. Está a este lado de la mano. Chandra.